Nuestro interludio nacional está dedicado hoy ni más ni menos que a Azeroth, una banda que está formada desde 1995 por los hermanos María Eugenia y Fernando Ricciarduli, batería y bajo respectivamente. Y bueno, luego de varias historias, finalmente consiguen la posibilidad de editar un disco, para el cual, no estando conformes con el cantante que tenían, llaman un par de cantantes invitados. Ni más ni menos que Cristian Bertoncelli, aquel ex Orcas actualmente en Imperio, y que el propio Adrián Barilari, el ex Rata Blanca y actualmente en Alianza, etcétera. Por supuesto, tuvieron la oportunidad de participar, siendo una banda novel, de una gran producción, ¿no? Lo cual no ocurre habitualmente en nuestro país. Es cierto. El disco de Azeroth ya está disponible y para que usted vea cómo suena, aquí tiene En Agonía. Es lo que vendría a llamarse afuera del corte de difusión, afuera y acá también, ¿no es cierto? En Agonía, que tiene en voces precisamente a Adrián Barilari. Azeroth. A ver.